Hay un problema gravísimo en la Argentina, hoy en la ciudad de Buenos Aires, que es cómo tratar el problema de las villas de emergencia. Los sacerdotes, el equipo de sacerdotes, 19 sacerdotes que trabajan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, acaban de emitir un comunicado sobre el problema. Porque lo que ocurre es que este problema, mirado desde las plateas de la Cámara de Legisladores, tienen un sentido muy abstracto. En cambio, los que ponen su vida todos los días en medio del ambiente de las villas, entre tantos chicos, adolescentes, drogados, tienen una visión mucho más realista. Yo recuerdo cuando Julito Palmieri trabajaba en la Villa Itatí, que está entre Avellaneda y Bernal, una ciudad oculta donde las acequias hacían de cloacas, donde la mugre, donde la pobreza, todo se lo comía. Allí también pude ver cómo era el drama de las villas de emergencia. Ahora los sacerdotes quieren que el país se entere de cómo está la situación. Queremos compartir con ustedes, dicen, un documento que elaboramos sobre el flagelo de la droga en las villas. Miles de mujeres y de hombres hacen filas para viajar y trabajar honradamente, para llevar el pan a su casa, a la mesa de su casa, para ahorrar e ir comprando ladrillos y así mejorar su casa. Se va dando así una dinámica linda que va transformando las villas en barrios obreros. Miles y miles de niños con sus guardapolvos desfilan por pasillos y calles de ida y vuelta a la casa y a la escuela. Mientras tanto, los abuelos quieren atesorar la sabiduría popular. Se reúnen a la sombra de un árbol o de un techo de chapa para compartir un mate, un tereré o para contar anécdotas. Preparan las fiestas de las novenas que tienen en sus capillitas en medio del barrio. Sin embargo, esta descripción no es todo. Está la contracara, el lado oscuro de estos barrios. Es la droga instalada desde hace años, quizás con mucha más fuerza después del año 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada, de hecho. La droga está despenalizada, de hecho. Se la puede tener, se la puede llevar, se la puede consumir sin ser prácticamente molestados. Ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos. Esto lo dicen los curas villeros. El problema no es la villa, sino el narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en las villas, de estos barrios donde se corta la luz, donde una ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas por la calle. La vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue tomando cada vez más difícil, hasta convertirse en las primeras víctimas de la despenalización del hecho. Y continúan en esta declaración los sacerdotes que trabajan en las villas. Profundamente ligado al tema de la droga, se da el fenómeno de la delincuencia, de las peleas y los hechos de muerte violenta. Esto nos hace tomar conciencia de otro gran tráfico que hay en nuestra sociedad, que es el tráfico de armas y que está fuera de control. Cuando vemos muertes causadas por menores adictos, también nos preguntamos quién es el que pone el arma en mano de los chicos. De este espiral de locura y violencia, las primeras víctimas son los mismos vecinos de la villa. La destrucción pasó como un ciclón por las familias, donde la mamá perdió hasta la plancha porque su hijo la vendió para comprar paco. Estas familias deambularon por distintas oficinas del Estado sin encontrar nunca soluciones. Año a año lo repitieron. Toda la familia queda golpeada porque su hijo está todo el día en la calle consumiendo. Asombra ver cómo ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien al fútbol dominguero, hoy está perdido. Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy vive de la prostitución para poder comprar un poco de paco. Algunas propuestas frente a esta descripción de lo que es una villa miseria donde viven estos sacerdotes. Algunas propuestas cuando uno cura, cuando un cura se acerca y saluda a los chicos, a las chicas que están en los pasillos de consumo, en esos lugares de tristeza y desesperación, recibe generalmente preguntas y pedidos de este tipo, porque a nosotros nos conocen. Dios a mí todavía me quiere. Generalmente preguntan, y Padre, me da la bendición de Dios. Todavía creen, pobrecitos, en medio de la droga. No me ayuda a salir de este lugar, no aguanto más esta vida. Por eso, nosotros que no somos expertos en la materia, dice el comunicado de los sacerdotes villeros, en varias villas venimos transitando distintos caminos de prevención, recuperación, reinserción, de acuerdo con cada realidad y con las posibilidades que contamos, que tenemos entre manos. Primero queremos hacer la prevención. No hay que ser ingenuos. La tríada que se junta, hambre, criminalidad y droga, es demasiado fuerte. Frente a este drama, tenemos que tomar conciencia de que hay que realizar un trabajo de prevención sistemático a largo plazo entre todos. Todo lo que se haga para fortalecer a las familias es bueno. Los ámbitos de recreación y de construcción de un proyecto real para la vida de los chicos es indispensable. El no a la droga, sino apoyar fuertemente la vida, el deporte, la vida cristiana. El aburrimiento, el tedio, el no tener que hacer, van minando la pasión por la vida, y donde no hay pasión por la vida, aparece la adicción, estar muriéndose. Una persona espiritualmente saludable está convencida de que la vida merece vivirse, le encuentra sentido a lo que hace, tiene la alegría de vivir. Nuestro país tiene una enorme deuda social con esta gente y sobre todo con estos chicos. Tenemos por un lado que aprovechar los ámbitos que existen, que son naturalmente lugares de prevención, como es por ejemplo la escuela. La escuela es el principal mecanismo de inclusión. Quienes se van de la escuela pierden toda esperanza. La deserción escolar parece significar el reclutamiento especial de los adolescentes para la droga y para el crimen, el abuso y la adicción a las drogas y al alcohol. No hay que quedarse en el mero de mandar cosas a la escuela en general y a los docentes en particular, sino que hay que apoyar decididamente su fundamental labor. La educación es un camino real de promoción, por eso son necesarias más escuelas, mayor presupuesto, mayor tiempo de chicos en la escuela para la educación de los barrios más pobres de la ciudad. Que se dicte una materia específica de prevención a las adicciones desde la escuela primaria. Pero no queremos que esta prevención consista en explicar qué tipo de drogas se usan, cómo se consumen. No, queremos mucho más. Es mucho más conveniente un tipo de prevención que transmita a los chicos que tenemos vida y que esta vida es sagrada y por eso tenemos que aprender a cuidarla. Hay material elaborado a partir de experiencias en zonas de alta vulnerabilidad social que se pueden utilizar y que nosotros mismos disponemos para ayudarle a los maestros. Después de la prevención, primero la escuela, viene la recuperación una vez que el chico está caído, pero ya es tarde. Cuando las estadísticas nos dicen que son demasiados niños y jóvenes y adultos que fuman pasta base, tengamos por seguro que hemos llegado tarde. La pregunta es, ¿queremos seguir llegando tarde o queremos anticiparnos? Ellos son personas, seres humanos, que mueren o quedan con una vida hipotecada. Por ello hay que hacer algo ya, aunque solo salvemos a uno. La pedagogía de la perseverancia y de la presencia entre ellos. No podemos mandar punteros políticos ni mandar solamente técnicos. El primer paso es acercarse a los chicos, no esperar a que ellos golpeen las puertas de nuestras instituciones. Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de estas chicas, de estos chicos, del valor sagrado de las personas. No son vidas que están de sobra, que molestan o que afean nuestros barrios. Son nuestros chicos que tienen toda la dignidad y la necesidad de vivir honradamente. Pensar en qué hacemos después del camino de la recuperación. No alcanza con pagar una beca de tratamiento. Hay jóvenes que no pueden volver a sus barrios, porque si vuelven cerca de su casa, vuelven a comprar y a consumir libremente la droga. Son lugares infectados de droga. La no conveniencia de la vuelta al barrio es señalada reiteradamente por muchas familias que aman a sus chicos y que quieren acompañarlos. Tenemos que ir tejiendo con ellos una propuesta de una real inserción social en un lugar donde no los oprima la droga. Sabemos también que muchos jóvenes que hoy están privados de su libertad han cometido delitos a causa del consumo de la droga. Utilizar así positivamente el tiempo de prisión para que al salir puedan reinsertarse en la sociedad. De alguna manera, este también es un trabajo de prevención. Es mucho más largo el comunicado de los sacerdotes Di Paola, Irasmendi, Torre, Carroza, Carrara, Gian Greco, Benassi, Punturo, Surri, Sámolo, en fin, 19, los que trabajan en equipo en las 30 y tantas villas de emergencia que tiene la capital federal. Son hermanos nuestros, son pobres chicos que necesitan educación, a los que hemos abandonado a su suerte, en tugurios, en villas de emergencia, en lugares donde no se puede vivir.